en Honduras. Recientemente se presentó una iniciativa de ley en el Congreso Nacional para regular la reelección presidencial de cara a reformar la Constitución de la República. Reglamentar la reelección es la estrategia política que tiene el Partido Nacional para continuar ilegítimamente en el Poder Ejecutivo, aseguran analistas. El reporte con la periodista Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de América Latina y el Caribe? Diversos sectores interpretan que es presión del Partido Nacional reglamentar algo ilegal y así legitimar a Juan Orlando Hernández. En declaraciones con los medios de comunicación, Eval Díaz, secretario de Presidencia, expresó que la reelección solamente debe de ser por una sola vez, de manera continua o alterna, como lo es en los Estados Unidos. Solamente debe ser por una sola vez, de manera continua o alterna, como lo es en Estados Unidos y en otros países. No estamos de acuerdo en que la reelección presidencial sea indefinida, como en otros países. Ponerle límites a la reelección presidencial es algo que va a alejar la incertidumbre que hay en este tema, porque tal como está, puede ser, o está abierto, diríamos, de manera indefinida. Toca entonces al Congreso Nacional, como órgano competente, discutir y encontrar el mecanismo adecuado para limitar la reelección. Y también la oportunidad de transmitirle al pueblo hondureño un mensaje de parte del presidente de la República en el sentido que no aspira a otro cargo, a otra reelección. Ramón Enrique Barrios, abogado constitucionalista y docente, señala que la iniciativa de ley entregada a la Secretaría del Poder Legislativo es una trampa del Partido Nacional para lavar la presidencia ilegal de Juan Orlando Hernández. Al elegirlo, al ser candidato y a ser impuesto de manera ilegal como presidente. Por lo tanto, una nueva vez buscan lavar la inconstitucionalidad del ejercicio de la presidencia de Juan Orlando Hernández. Saben que está ahí como presidente ilegítimo, como presidente inconstitucional y que está cometiendo un delito. Y ellos lo saben así, tan así, que continuamente están presentando este tipo de mociones para, de alguna manera, legalizar lo que es totalmente inconstitucional. Por su parte, el exdiputado del Partido Libertad y Refundación, Russell Tomé, considera que la propuesta nacionalista es un tema distractor, puesto que conocen la postura de los partidos de oposición, la que está encaminada a consultar a la ciudadanía a través de un plebiscito. El tema de plantear realmente en el Congreso, sí ya se sabe cuál es la posición de los partidos de oposición, que hay que hacer al pueblo hondureño, hay que hacer un plebiscito para determinar el tema de la consulta sobre una Asamblea Nacional Constituyente. En el tema de la Asamblea Nacional Constituyente viene el tema de la reelección, si se va a discutir o no, porque la ilegalidad, el delito de traición a la patria que ha cometido Juan Orlando, está vigente, es imprescriptible, y él está buscando cómo blanquearlo, cómo limpiarse, y por eso manda este decreto que ya fue presentado en anteriores ocasiones y no logró tener el respaldo porque no quieren la pregunta clara sobre la Asamblea Nacional Constituyente. La Secretaría del Congreso Nacional en Honduras anunció el nombramiento de una comisión que va a dictaminar la iniciativa de reglamentar la reelección presidencial. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yelani Pérez.